En varias oportunidades hablamos con él. Él es Medardo Ávila Vázquez, pediatra, docente de la Universidad de Córdoba. En el 2008 fue subsecretario de Salud de la Ciudad de Córdoba y cuando ve lo que las madres de Ituzaingó denuncian ahí en Malvinas Argentinas, una localidad muy, muy cerquita a la Ciudad de Córdoba, decide renunciar a su puesto porque se une a la lucha de las madres de Ituzaingó. En el 2014 hace un censo epidemiológico en Monte Maíz, una localidad cordobesa también, encuentra tres veces más de cáncer en las personas, jóvenes que cada vez tenían más esta enfermedad. Por informar esto, la universidad le hace un sumario administrativo, una especie de matemos al cartero, y por el respaldo de ambientalistas, docentes, alumnos de la misma población de Monte Maíz, tienen que volver a reincorporarlo. Un médico que desde hace muchísimo tiempo está trabajando, alertando sobre los grandes problemas socioambientales que hay en Córdoba y en otros lugares también. Y bueno, y esta semana, la semana pasada, nos enterábamos el día sábado a la noche que la estaba pasando feo, ¿no? A partir de un trabajo de más de 18 años como jefe del servicio de neonatología y pediatría de la clínica Carafa, una clínica privada en Ciudad de Córdoba, lo despedían. Queríamos que él nos cuente por qué. Medardo, buen día, ¿cómo te va? Hola, Ricardo, ¿cómo andás? Gustazo escucharte, sí. Medardo. Sí, igualmente para mí. ¿Qué fue lo que pasó? No, bueno, en realidad nosotros trabajamos en esta clínica de hace 18 años. Los dueños eran un grupo de 5 médicos que vivían de su trabajo y la clínica era un lugar para trabajar de ellos y de nosotros también. Y bueno, en esta época atendimos más de 14.000 niños internados. La mitad eran de los pueblitos del interior, de Córdoba, que necesitan derivación a un centro de mayor complejidad. Y nosotros siempre teníamos las puertas abiertas para ellos, siempre las obras sociales y los médicos del interior sabían que si necesitaban derivar a alguien a Córdoba, a un niño, el primer lugar que lo íbamos a aceptar éramos nosotros. El problema que fue que los dueños ya están, la gente grande, ya se jubilaron, se fueron, y quedó la clínica en manos de un abogado, de una contadora, que lo ven a la clínica como una empresa, ¿no? Como que tiene que dar su ganancia. Y no como un lugar donde trabajábamos. Entonces, gente, en realidad es sostener que eso funcione, que no quiebre, y poder hacer el trabajo de salud. Y bueno, y veníamos con conflicto, más con en el marco de la pandemia, viste, con muchas disputas por los equipos de protección, por una serie de actitudes, hasta que hace 2 semanas recibimos un niñito de Villa de María del Río Seco, un pueblo del norte de Córdoba, casi en el borde con Santiago, una zona que era monte y que fue, digamos, irrumpida por el agronegocio. Actualmente está todo talado, quedan muy poquitas cuñitas de monte, todo soja y maíz transgénico. Y bueno, esta era un niño de 2 años con un cuadro de fiebre de muchos días. Y bueno, cuando llegaba y lo vimos, era una situación realmente desde el punto de vista humano muy desgarradora, porque rápidamente nos dimos cuenta que era una leucemia. La madre estaba internada en Funes porque estaba teniendo familia. El padre de este niñito había muerto en un accidente de moto. Lo acompañaba el abuelo, que lo había llevado al médico esa mañana porque lo veía así muy afiebrado. Y del centro de salud del pueblo terminó a 300 kilómetros en la ciudad de Córdoba, sin plata, con la ropa puesta, la ropita puesta de los dos, con la cuarentena, que nadie puede viajar. En Córdoba hay un paro de ómnibus de mediana distancia de hace 3 meses, ya sin posibilidad de que le manden nada desde su pueblo. Una gente sumamente pobre, el abuelo es hachero, que vive de recoger leña de los desmontes y venderla. Desgarrador, el chiquito lloraba. Imagínate, cuando sospechamos la leucemia le empezamos a hacer un montón de intervenciones diagnósticas que son muy cruentas, muy dolorosas, pobrecito. y lloraba llamando a la madre todavía no vino y no creo que pueda venir. En fin, el chiquito lo acogimos entre todos, las enfermeras mías le trajeron ropa de sus hijos para el niño, nosotros le trajimos ropa de abrigo al abuelo, las bioquímicas le compraron juguetes y golosinas y comida para para el abuelo. En fin, todo lo que habitualmente hace, ¿no? De acoger, proteger, consolar. Claro. Y un viernes a la noche teníamos que lanzar, ya teníamos clasificada la leucemia, teníamos que lanzar el tratamiento con corticoides de altas dosis y, bueno, la farmacia nos dice que no tenían ese medicamento disponible, que se hacía el lunes. Entonces, como es un medicamento que se usa mucho, es del tizo una vez, en gotas, decidimos comprarlo nosotros y después nos arreglábamos con la clínica el lunes. Bueno, el lunes los administradores nuevos nos llamaron para aceptarlo, increparnos duramente porque habíamos comprado. Cuando le contamos cuál era la situación, nos dice, pero esta no es una clínica de calidad. Y obviamente ahí ya el nivel de discusión y de dignidad, indignación mía ya fue subiendo, porque nosotros no hacemos caridad, nosotros hacemos salud, no hacemos esto porque vayamos a ir al cielo ni nada. Es la forma de trabajar que tenemos nosotros y muchísima gente en salud, que es más que nada salud, es de personas que contienen y tratan de ayudar a otras personas sufrientes. Y esto no es caridad, y esta gente no lo entiende, son chicos formados en las facultades, en las universidades privadas, en el management neoliberal que está tan en auge en los últimos 20 años. Entonces, bueno, la madre, la puta que lo parió, y el tipo me despidió. Así que bueno, esto fue más o menos el colofón. El último niñito fumigado que atendí, digamos, terminó así. Lo que pasa, Medardo, es que si vos o no comprabas el remedio, si la enfermera no le llevaba la ropita y demás, el chico iba a estar con suerte hasta lunes o martes sin recibir el medicamento. Sí, teníamos la opción de hacerse el inyectable, pero lo teníamos que pinchar más, 3 veces por día, unas 7, 8 veces hasta que llegara el medicamento el lunes. No se justificaba, no. Nosotros los niños tratamos de lastimarlo lo menos posible. Y aparte, el nivel de injusticia que cargaba este niñito, imagínate, toda la injusticia social, la marginalidad. Sin la mamá. La injusticia ambiental del agronegocio que lo destruye y lo contamina. Encima, en la clínica, nosotros no hacerle el tratamiento que le hubiéramos hecho a un chico que hubiera sido de una obra social prepaga, o no. Nosotros lo vamos a tratar como si fuera el hijo de Dios, ¿viste? Claro, tan... No nos importa. Y siempre lo habíamos mandado bien ahí trabajando, imagínate, 18 años. Tan exigentes, bueno, para esto y tan exigente para esto, digo, tan exigentes para esto, tan pruristas para esto, y 18 años en negro laburando, vos y otros médicos, sí, ¿no? Sí, Córdoba, todo laburamos en negro en las clínicas, es impresionante la irregularidad en el trabajo, es que la dictadura destruyó el sindicato médico y muchos de los médicos fueron perseguidos por Menéndez, no hemos podido reconstruir un sindicato que nos represente ante la patronal, así que es un desastre la situación de los médicos en Córdoba. Te quedaste sin laburo y eso no está bueno. Lo que es impresionante, y ayer veía y no terminaba nunca de ver, la cantidad de adhesiones, muestras de solidaridad y muestras de afecto que tuviste después de este episodio. Sí, me sorprende, me avergüenza también, porque realmente cuánta gente están echando y se generó una corriente de solidaridad muy grande. A mí me parece que también es por lo que estamos viviendo, ¿no? Estamos viviendo con la pandemia toda una situación muy especial donde se ve a la luz del sol las contradicciones, ¿no?, de nuestra sociedad, que está totalmente organizada alrededor de la reproducción del capital, y cómo de pronto hay que hacer otras cosas, que no es cuidar la producción, sino cuidar la salud y la vida de la gente. Y empieza a expresarse ese choque, ¿no?, entre la economía, entre comillas, que es la producción, la reproducción del capital, y la otro otros valores, que es parar todo, porque hay que cuidar la salud de la gente, disminuir los niveles de contagio, fortificar el sistema de salud. O sea, en esa contradicción, a mí me pasó esa contradicción a nivel micro, digamos, en un momento de mucha sensibilidad, y bueno, acá estamos, buscando trabajo, de esta manera sigo en la universidad. Pero bueno, es una lástima porque perdimos un lugar que habíamos construido y veníamos trabajando bien desde hace muchos años. Nosotros nos unimos a esta solidaridad, te conocemos hace muchísimos años y sabemos de tu coherencia, de tu empatía, de tu sensibilidad y de la apuesta de todo tu saber científico en pos de causas tan justas, ¿eh? Así que bueno, sabemos de todo esto y te abrazamos muy fuerte. Queríamos que la comunidad de esta zona también se entere de lo que está pasando. Bueno, fuerte abrazo, hermano, y a seguir peleándola. No, muchísimas gracias, Ricardo, y vos sabés que el abrazo de ustedes para mí es muy importante en este momento. Así que muchas gracias. Abrazo grande, Medardo.